Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien, hemos vuelto. Hemos vuelto. Bienvenidos a la cartelera 2.0, la segunda temporada. El tecnológico. Claro, me mataste. Por la 100.5. Un programa de Aten. Bien. Haciendo ya la segunda temporada, pensaron que no íbamos a volver, pero acá estamos. Terminamos de molestar a todos y estamos. Así que bueno, bienvenidos, tanto tiempo. Gracias, bienvenidos y bienvenidas. Gracias compañeros y compañera Araceli por estar acá con nosotros, por renovar estos compromisos de seguir intentando mejorar el programa que hicimos el año pasado. Así que bueno, esperemos que les guste y que nos divirtamos, sí, como nos hemos divertido. Que nos acerquen aportes para ir mejorando y que vaya saliendo cada vez mejor. Esa es la idea. Así es. Bien, acá estamos. ¿Estamos? Sí, sí, estamos acomodando unas cuestiones técnicas. No, pero era para ver si estaba grabando todo para después compartir este programa a través de otros medios. Si no lo puedes escuchar en vivo. Exacto. Para tener después una repetición o hacer algunos extractos de todo lo que hablemos acá, porque como siempre tiene que ver nuestros programas, hablamos de muchas cosas en muy poco tiempo, entonces bueno, como para tener ahí algo armadito para refrescarlo después. Exactamente. Muy bien, estamos acá rompiendo el hielo porque se acuerdan, sí, el primer programa del año pasado también. Sí. Hasta que arrancamos, hasta que vamos, ¿no? Sí, además estamos en una radio nueva, digamos, entonces también acomodándonos. Ahora estamos, no sé, raros, sentados. Sí. Y podríamos cambiar después las distribuciones para vernos un poco más, pero digamos, arrancando y viendo cómo va. La verdad, contentos con la radio. Agradecemos a Héctor y a Osvaldo, gracias, que nos han dado una mano este año de vuelta para poder estar acá. Sí. Al aire, muy lindo el estudio, así que hay que felicitarlo. Hermoso, sí. Por eso, y bueno, contentos de poder estar acá. Y bueno, podríamos ir empezando, ¿no? Y bueno, sí. ¿Qué les parece? Hemos venido hasta aquí, así es que arranquemos. Bueno, en primer lugar quiero saludar a las compañeras y compañeros docentes de Rincón de los Sauces. Digamos, agradecerles por el trabajo infinito que hacen en las escuelas y extra de las escuelas. Y bueno, renovar la invitación que hacíamos el año pasado para invitarlos a que cada proyecto de cada escuela, de cada jardín, de cada instituto, lo podamos compartir en este espacio, que para eso está. Así es que invitarlos para que cada cosa que se realiza en la escuela la podamos compartir. Sí, una de las cosas maravillosas que pudimos observar después de hacer varios programas el año pasado fue que por ahí, si no estamos en el tema de tal escuela o no estamos en tal o cual momento, o si trabajamos en media y no estamos en primaria, nos perdemos de muchísimo que se hace en las escuelas. Y creo que una de las cosas importantísimas que hizo este programa fue mostrar el trabajo de las compañeras y los compañeros, y obviamente el increíble trabajo que realizan los alumnos en los distintos niveles. Así que, nada, era más que obligado volver este año. Por lo sin menos duda. Sentí de esa manera. Era un desafío el continuar y bueno, acá estamos. Sí, pleno desafío. Agradecer a todas las personas que el año pasado se animaron, vinieron a las entrevistas, desde el primer día hasta el último. Siempre tuvimos entrevistas, por suerte. Así que agradecer a todas esas personas que hicieron posible el programa, porque si no se animan a hablar, a contar, el programa no tendría sentido. Así que agradecer también. Sí, agradecer a Aten, a la organización, que por es la supuesto. que banca el programa, y lo banca no solo desde lo económico, sino también desde lo organizativo, desde lo logístico, político y todo lo que corresponde a un programa de esta índole. Así que también, digamos, agradecido de agradecer la organización a ti, por la que tenemos. Bien, tenemos un gran programa por delante. Tenemos varios temas que tenemos que charlar. Les propongo, si quieren, ir a un temita de música para ya meternos en un poco de o en uno de los temas que vamos a hablar en el día de la fecha, que tiene que ver con una efeméride bastante cercana que ha pasado el domingo pasado en nuestro país. Si les parece, dale, fantástico. Vamos con eso. Si sale todo esto, ¿no? Porque recuerden que uno se oxida un poquito, pueden suceder distintas cuestiones. Pero bueno, si todo sale bien, después de que yo termine de hablar, vamos a escuchar un temazo de Charly García, que es Los Dinosaurios. Acá hemos vuelto, segundo bloque. Segundo bloque del primer programa. ¿Escuchás, Sara? ¿Te escuchás? Año. Bueno. No habrás apagado el teléfono, ¿no? Con no. Que está escuchando. Soy capaz. Pero no, pero a veces pasa que uno toca o algo y se baja el volumen o cerraste la aplicación sin querer y te quedaste sin escuchar el programa. Así que no, eso puede pasar. Estoy escuchando, así que. Bien, buenísimo. Buenísimo. Bueno. ¿Volvemos a lo nuestro? Volvemos a lo nuestro. Bien. Hay comunicaciones desde ATEM para los compañeros y las compañeras que tenemos una parte que se llama que son las políticas sociales. Exactamente. Sí. Y tenemos comercios adheridos todavía en Rincón que hacen un descuento para los afiliados y las afiliadas. Llevando tu tarjeta de ATEM. Exactamente. Obtenés el descuento. Obtenés el descuento. Y tenemos 4 comercios firmes ahí que están y que vamos a ir agregando, trabajando para ir agregando. Ahora con el nuevo secretario de Políticas Sociales, que es Daniel Rodríguez. Se van a ir. Sí, que está, ya está haciendo tratativas. Está haciendo tratativas para conseguir otros comercios, así que por tanda vamos a ir diciéndolo porque van a ser un montón. Van a ser tanto que no vamos a ver qué hacer con eso. Sí. Después va a ser todo un programa de una hora y media de tirar comercios que están adheridos a ATEM. Tandas. Bien. Así que bueno, yo tengo uno para contarles. A ver si estudiamos en estas vacaciones. A ver si estudian las vacaciones, porque son vacaciones largas, ¿no? Pueden decir que no. Tengo ganas de ir a comprar una planta. Mira, yo te recomendaría ir al sector que se llama las 90 hectáreas, donde está Yamila Maguad. ¿Sí? Tiene un vivero que se llama Te Quiero Verde. Impresionante. No sabes qué traerte. Así que hay que ir ahí. No sabes qué traerte y qué hacer, porque hasta yoga hacen talleres, hacen de todo ahí en el vivero. Así que exactamente. Estuvieron hace como 15 días atrás, estuvieron con el cultivo de hongos. Ajá. Así que los talleres que van haciendo, sí, hay que ir. Unos talleres bastante interesantes, además de todo lo que tiene para ofrecer en el vivero, ¿no es cierto? Y el asesoramiento, porque asesoramiento. Te des todo, o sea, sí. A ver, quiero esto, no, che, pero la verdad que en el lugar que tenés vos no te conviene esto, digamos, y salir aprendiendo. Frutas y verduras para vender. Sí, también. Que cultivan en el lugar, así que sí. Muy bueno. De producción rinconense. Uh-huh. Así que nada, querés una planta, querés averiguar sobre qué plantar, qué no plantar en Rincón de los Sauces, qué va a crecer más rápido, qué te va a dar más sombra, qué te va a dar un fruto, qué flores, de qué estación, de qué momento, todo asesoramiento. ¿Querés ver un gato comiendo tomates? Por ejemplo. Que sí, tiene un gato que se come los tomates. Bien. Pero bueno. Ahí ¿ese vas? ¿Ese días del taller de hongos o no? ¿No? El gato estaba participando al taller. Bien. Bueno, está bien. Ahora me habilitaron a comer empanadas. Una empanada, pero me habilitaron a comer bien, empanadas. Muy bien, ¿no? Leo. Bien, Leo. ¿A dónde tendría que ir para buscar alguna? Al Palacio de las Empanadas. Muy bien. Muy bien. A Pasitos de las Misiones, por Alma Fuerte. Y la verdad que es fantástica las empanadas. La gran variedad que tiene. Tiene mucha variedad, la verdad. Muy, muy ricas y sabores variados, porque hay hasta de mar, hay sándwiches también que hacen. No lo dicen ellos, pero sí, para mí son sabores gourmet en empanadas. Ya tienen así como de roquefort con cebolla, así bien específicas que están muy buenas. Bien, bien, gourmet. ¿Qué tal? Muy bien. Asesor de marketing. Sí, algo. Habla con algo. Propiedad, ¿no? Claro, no podemos ir. Bien. Vos sabés que tengo que ir a hacer un service al auto. Me estoy por llegar a los 100.000 kilómetros, hay que cambiar aceite, cambiar todo. Y hasta correa de distribución te diría con los 100.000 kilómetros, se te va a complicar un poco más. Pero todo lo podés hacer en Patagonia. Patagonia, ahí en la ruta. Servicios. Del señor Cañicura. Cañicura. Bien. Ahí a pasitos de la rotonda. Del Dino. Del Dino. te encontrás con Patagonia Servicios, que es donde podés hacer mimar a tu auto, vamos a decir. Sí, porque hasta tienen lavadero, tienen repuestos, cambio de aceite, filtro, sí. También presentando la acreditación de ATEM, tenés tu respectivo descuento. Todos esos beneficios. Y dejé para último, quiero que me regalen algo, así que van a tener que ir a buscar algo ahora, de algún lado. Mirá, Leo. Ahora pedinos qué es lo que querés y te decimos dónde vamos a ir a comprar con Leo. Con y la verdad que me gustan mucho los mates. Ah. Así, y cualquier tipo de mate, porque me gusta coleccionar, así que bueno. Yo tengo uno en vista para vos. ¿Vos, ahora? Sí, yo también lo vi en mismo lugar. ¿Es el mismo que yo? Porque tenemos conexión telepática. Ah, sí. Muy bien. En Felipa. ¿No era porque están leyendo el cartelito de la puli, no? No. Hay un sexto sentido. En Felipa, cosas lindas. Ajá. En el, siempre digo patio y es en el paseo. En el paseo de la Anónima. En el paseo de la Anónima. Bien. Ahí nos encontramos con nuestra Rocío, que nos ofrece, nos muestra, nos da todas sus sabiduría en cuestión de regalería y de prendas de vestir también. Así es que hay que ir a Felipa Cosas Lindas. Porque puede encontrar de todo. De todo. Lo que se te ocurra. Cuadritos, taza, sí. Adorno, ropa. Mates, termos, carteras, sí. Pañuelos. Genial. Yo compré, por ejemplo, le regalé a mi sobrina unas tintes para el agua. Entonces ella se bañaba con agua de colores y quedó maravillada con eso. También bueno. Ahí de Felipa. Realmente muy lindo. Qué bueno. Bueno. Hay que ir a Felipa. Hay que ir a Felipa. Con la tarjetita. Obviamente. En estas épocas de macrisis que hay. Claro, todo viene bien. Sobre todo viene bien alto hoy que llegó la luz. Oh, sí, no me depriman en este momento, por favor, que la boleta superó ampliamente las expectativas. Sí. Uno venía haciendo el cálculo, ¿no? El 37. ¿Qué pasó acá? No, tremenda la boleta de luz. Tremenda. Bien. Yo, para que se den una idea, entre la boleta del mes pasado y la boleta de esta hay 2,000 pesos de diferencia. Aconsejaríamos. Y, pero igual ustedes son como 15 viviendo en esa casa, ¿tú no? No, somos dos. Ah. Fíjate vos, somos dos. No, muy, muy, muy pesado en ese aspecto. No sé si fue el aire, si fue el viento y la arena, si fue Macri, si fue Macri. Y sus amigos. Claro, bien. Pero la verdad es que. Don Gato y su pandilla, saladito, podríamos decir. Saladito estuvo el sí. tema claro, sí. luz. Sí, bien, sí. Les quería comentar una primicia, que esta sí, no se la saben ninguno de los dos. Seguramente. Uy, porque se los podría haber dicho, pero no se los dije esperando este momento. Pero con respecto a las políticas sociales, tengo que hablar también con Dani, ¿no? Pero se vienen unas cabañas en San Rafael Mendoza, que también van a tener una atención por parte de ATE. Qué genial. Así que avisa con tiempo, así me llevo la... Avisa cuando la tengamos, porque si no está haciendo... No, se viene. La tarjeta viene viniendo. Ahora, para el fin de semana largo de Semana Santa, ¿llegaremos? Sí, llegamos. Se frena ahí en Polén. Están todas ocupadas, pero llegamos. Bueno, se frenan un poco en Polén por el estado de la ruta, deplorable. Así que puedes llegar acá. No, pero te puedes ir por la 40. No, que tampoco. No. Bien. No, el tránsito hacia aquel sector. La 40 zafaría, pero la 7 hasta la 40. Del país. No, la 40 tampoco zafa. No. Bueno, tenemos esas cuestiones. Pero políticas sociales va a seguir trabajando a lo largo de todo este año y los otros dos que también tienen que seguir el compañero Dani en esa comisión. Y vamos a tener más beneficios por ser parte de este gran, gran e increíble gremio que es ATEM. Muy bien, aguante Dani, buscando más. Más información, más convenios. Uh-huh. Genial. Saludos. Bueno, una vez terminada la parte de políticas sociales y de información quizás más placentera, que sí. nos hagan descuento, porque además teníamos para comprar ropa en Adán y Eva. Exactamente. Mirá, se nos había quedado una dormida por ahí. Se querían ir en la calle Salta. Yo les digo dos cosas. Sí. Tenemos un compañero en la mesa que empieza a necesitar nueva ropa. Yo tendríamos ya le que regalar. Dije, le voy a ir pasando. Bien, y se viene mi cumpleaños también, así que si quieren, obviamente aprovecho el momento. No tengo ropa que ya no me queda. Era como los hermanitos, ¿viste? Claro. Vos sos mi hermanito mayor que me hereda. Bien, pero se pueden acercar por la calle Salta a pasar por Adán y Eva y quizás algo lindo. Seguro encontrás algo lindo para ambos. Y ambos también, ¿no? Para ustedes. Sí, y ambos también. Ah, para el don que va cada vez bajando más y para el don que cumple años. Muy bien. Vamos a pasar por ahí. Yo en esto bajo y en otra cosa tú vas a subir porque si va a cumplir años se nos va para arriba. Bueno, pero... Están llegando los 40 ya. No, me falta. No, entonces te da mi tiempo. Son unas criaturas. Mi cara miente. Mi cara miente. Leo, no era su amigo. Estamos en un mundo que es totalmente rompe todo tipo de estructuras. Los amigos son enemigos. A ver, los... no hay amistad sin bullying. No hay amistad sin bullying. Eso es algo que podríamos tirar para debatir. Yo creo que tenés un alto grado de razón en eso. El primer bullying viene de la familia, el segundo viene de los amigos y el tercero viene ya de la sociedad que se aprovecha de todo eso. Sí, no. Yo creo que... Hay que romper con todo eso. Hay que romper con todo. Hay que empezar desde la familia. Sí, hay que romper con todo. Seguir con los amigos. Familiares, sí. Y después, obviamente, caer a la sociedad, pero... claro, porque el bullying es intrafamiliar primero, después se transforma uno, en... Se acostumbra en la casa a que uno lo carguen, a que uno le hagan chistes y todo lo demás. Y después piensa sigue con que sus es normal, amigos que exactamente que vos esto que vos aquello y después la escuela termina como normalizando a veces y genera esto que es más porque hay más más estudiantes juntos y se generan cuestiones con más horas conviviendo juntos y se generan cuestiones complicadas. Por eso el tema del bullying hay que romperlo. O sea, obviamente en la escuela, obviamente, pero también empezar en la casa, ¿no? Y, sí, en todos los ámbitos. Y en las relaciones que hay que cambiar también esta mirada de la sociedad de ver los defectos. Exactamente. Ver las virtudes. O sea, tenemos por tantas cosas buenas. Por eso, y obviamente a qué por. Denominamos defecto, que creemos que. Bueno, sí, sí, también. Que tienen que no son. O sea. Y por eso, y por. Sin exagerar cientos de cuestiones más, es muy importante el trabajar con la ESI dentro de las escuelas, con el reconocimiento propio del cuerpo, con el empezar a aceptarse, con empezar a aceptar la diferencia, aceptar al otro. Todo generar vínculos sinceros, solidarios, sanos. Y sanos. Así que estaba programado el chiste. Aporte no, de. No decía que no estaba programado el chiste. Porque tuve miedo en un momento. Tuve miedo. Está. Dije, debarrancamos. Nos fuimos al pasto. Programa, a ver. Ese es el para el último. Bien. Acá no hay nada de. Sin que esté guionado. Ah, okay, o sea, está todo pensado lo que vamos a decir. Dicho. ¿Sí? No anoté eso yo. Bueno. Y bueno, lo anotaste porque estaba en otra. Pero justo agarraste el teléfono en ese momento. Bueno, está bien. Me hago cargo. Bien. Seguimos. Seguimos con un poco que estábamos hablando de efemérides y sobre todo hacer un reconto de lo que ha pasado desde el inicio lectivo que hemos tenido, que arrancamos nosotros en febrero, hasta el día de la fecha, que es que nos ponemos al aire y empezamos a informar de algunas cuestiones que nos pasan, pero también a repasar lo que nos pasó antes de llegar. Un recorrido. Exactamente. Así que tenemos. Digo, durante el mes de febrero hubo, con el sindicato hubo negociaciones con el gobierno para ver cómo se resolvía el tema de las paritarias. Uh-huh. Igual arrancó como el 15 de febrero, de enero. De enero. Con una convocatoria, como hace siempre, lo llamo para después llamarlos otro día. Uh-huh. Y digamos, que esta vez fue más corto el tiempo, no se dilató tanto y ya para fines de enero había una propuesta, al menos para muchos sectores. De gremios estatales, que no éramos solo docentes, ATE, UPCN, la gente de judiciales también, que ya tenían resuelta su situación y faltaba la nuestra todavía, que había que terminarla y trabajarla para asamblea. Para llegar a una idea de lo que pasó, el gobierno terminó proponiendo continuar con la actualización trimestral del aumento salarial que veníamos teniendo, un bono de 5.000 pesos por cargo para supuesta recomposición salarial de lo que veníamos perdiendo del año anterior, aumento de las partidas escolares, un aumento del 25%, que a partir del segundo trimestre sería actualizado de la misma forma que nuestro salario. O sea, lo que dé la inflación cada 3 meses se iría aumentando en las partidas. Y también salió una normativa y una resolución para los compañeros y las compañeras que viajan a localidades a dar clases a otras localidades y no tienen transporte público. Uh-huh. Sí, se le iba a hacer un reconocimiento con no un bono, sino un pago extra vía declaración jurada de los kilómetros que recorrían a razón de el valor de un litro de nafta cada 10 kilómetros recorridos. ¿Sí? Bien. Con la condición de que el litro de nafta sería actualizado y no un precio fijo, sino que el valor del litro de nafta al día de liquidación de los haberes. Eso. Obviamente hay que recalcar que esta propuesta que generó el gobierno fue un poquito superior a lo que había propuesto el año pasado, luego de 43 días de paro y una lucha interminable e incansable para que nos recibiera el gobierno. Recuerden ustedes que tuvimos más de un mes en lucha, digamos, todo abril y parte de mayo, sin que tuviéramos siquiera una mesa de negociación paritaria. O sea, fuimos al consejo, fuimos a la casa de gobierno, fuimos a la RUT, fuimos a todos los lugares de los yacimientos, a todos los lugares para que nos respondiera y nos llamara alguna convocatoria, y el gobierno no lo hizo. Demoró todos esos días. Es más, demoró y no sé si nos hubiera atendido en algún momento, porque desde donde llamaron a que conciliemos, tengamos reunión, fue desde la justicia, a través de los juzgados del niño, la Defensoría del Niño, fue que citó a las dos partes a sentarse y empezar a charlar y a negociar. Así que digo, lo que se logró o lo que se aceptó en esta paritaria, el año pasado no había costado 43 días de paro. Sí, teniendo en cuenta que este ofrecimiento y esta negociación entre ATEN y el Ejecutivo tiene que ver justamente con el año electoral, con las elecciones en marzo. Entonces, lamentablemente, cada 4 años sucede esto. Como el 2015. Claro, si hacemos una cronología, siempre sucede cuando estamos en un año electoral que mágicamente aparecen propuestas de arreglo salarial a todos los sectores estatales para que no haya conflicto y para que se desarrolle con normalidad, entre comillas, las elecciones de ese año. Entonces, hay que hacer una lectura de esto, que lo hacemos siempre en ATEM, y es que ¿por qué se demora tanto un gobierno en dar respuestas? Porque no les conviene, o porque les conviene dejar al colectivo docente expuesto ante la sociedad, y cuando a ellos les conviene tener la casa en orden, digámoslo así, nos dan una propuesta salarial acorde, que se discute, claro, y que se acepta. Y se termina aceptando, porque son propuestas mágicamente, claro, acorde a lo que pedimos, digamos. Claro, o sea, sí. Como en el 2015 fue un 35 al básico, un 30 al básico de retroactivo a enero, ahora fue actualización trimestral. Que sabían que íbamos a aceptar porque es lo que pedíamos el año pasado. Porque era lo que veníamos pidiendo de antemano, digamos. Entonces, no es que fue una situación aislada, sino que es un modus operandi del gobierno de romper y estirar durante 3 años. Es predecible, sabemos que cada 4 años va a pasar esto. Ojalá que no sea así y que el año que viene, en enero, nos vuelvan a convocar con una propuesta razonable, coherente, y no dilaten las cuestiones. Pero si siguen la misma receta, son tan predecibles que cada 4 años hacen lo mismo. Sí. Y los años intermedios nos hacen sufrir un mes o más para darnos una propuesta coherente. Coherente a los tiempos que corren, porque convengamos que es el segundo año, si mal no me equivoco, que se establece esta forma de... El tercer año, que se establece esta forma de aumento, porque justamente estamos en un contexto en el cual no sabemos, qué va a pasar. Sí, sí. Recién hablábamos del tema de la luz. Es una locura lo que vino de aumento de luz este mes. Y se habla de que en abril va a haber aumentos de gas y creo que el lunes se aumentan las naftas de nuevo. Entonces, en este contexto... Tarifas dolarizadas, porque sube el dólar y sube todo otra vez. Sí, baja el dólar y no baja absolutamente nada, ¿no? Así que dolarizada en ascenso, nada más. En este contexto, ni siquiera podemos pensar en decir, bueno, podemos llegar en un acuerdo, decir todos los años un X porcentaje y podemos ir avanzando. No, porque... claramente, quedamos muy cortos. Imagínense el año pasado con la inflación que hubo a nivel provincial y nacional, haber arreglado a principio de año un 30%. Perdíamos automáticamente de un viandazo el 20% de nuestro sueldo. Sí. Entonces estamos en este contexto que nos lleva a esto y encima este análisis que hacemos, ¿no? De aprovechamiento del momento político por parte del gobierno, ¿no? Sí, un mes en el que cobramos el primero. El primero cobramos. Todos juntos, todos los estatales juntos. Y como modo operante del gobierno es que los docentes sean los últimos, o sea, los miembros del Consejo Provincial de Educación. Somos los últimos. Son los últimos, arrancan jubilados, después policía y hospitales, y últimos los docentes. Inexplicable esta situación, digo, porque si se puede hacer un mes, ¿por qué no se podría hacer el resto de los meses? Y todos los primeros, ¿no? O sea... pero bueno, entendiendo que cobramos por el BPN, que es el Banco Provincial de Neuquén, que obviamente tiene un 85% en manos del Estado neuquino. Entonces, ellos saben las arcas que hay, saben la plata que tienen y nada. Justo en marzo tenían la posibilidad, ¿no? A ver, no somos tontos. Sí, totalmente predecible. O sea, teníamos que votar en... pero bueno, 9 días más. Esta situación de que, obviamente, con semejante propuesta, los docentes no somos necios y nosotros queremos estar en la escuela y queremos estar enseñando, más allá de que también nosotros creemos que defendiendo nuestros derechos, enseñamos, esta era una propuesta la cual era aceptable y decidimos aceptar, y por eso, digamos, entre comillas, que hubo un inicio de ciclo lectivo normal en Neuquén. Y digo por qué entre comillas, ¿no? Porque el que comencemos en tiempo y forma desnuda las falencias que tiene el gobierno provincial en cuanto a lo que es estructura edilicia, cargos de auxiliares de servicio, mantenimiento de las escuelas, que hay muchas escuelas con muchos problemas, dificultades, que no han podido iniciar a lo largo de toda la provincia, pero también en nuestra localidad se encontraron algunas dificultades, ¿sí? Caso comentable, digamos, el CPN 89, en el turno nocturno, que no tiene auxiliares de servicio. La vicedirectora tiene que dedicarse a conseguir suplencias para que cubran esos cargos que están sin cubrir. Cuando no se cubren, hay que rotar los cursos. Por ende, no están garantizadas las condiciones para que se tengan clases normalmente. Recién ayer o anteayer empezaron a tener clase todos los cursos. Todas las divisiones. El año pasado terminó así también, terminó el 89, así, rotando los cursos, un día uno, otro día otro. El ISFD que sigue sin auxiliar de servicio. O sea, también con el mismo modo operandi, llamar por teléfono a ver si conseguí un auxiliar que quiera venir a hacer hora extra. Sí. Que tampoco tiene horas extra ilimitadas, solo puede hacer una vez por semana. Sí, entonces, hay algunos días que pueden ir y otros días que queda la escuela, o sea, limpiar personal, las alumnas, porque no. Y cosas que no ya hay. Se preveían y ya se sabían desde el año anterior. Sí, digamos, sí, ¿no? Sí. Que estamos hablando. Era el segundo año ya del ISFD, así que ya se sabía. El nucleamiento número 5 en el turno noche también tiene falta de un auxiliar de servicio. Caso que me parece que es un poco más grave sería el tema del CPM 24, donde tiene un SAF que estaría cumpliendo casi 4 años sin tener educación física. Sin poder utilizarse, un SAF que ya fue presupuestado en el 2016, y por lo que dicen la obra y los plazos, se pagó todo ese dinero, más de 1.700.000 pesos que fueron destinados a arreglarlo, y no sabemos por qué todavía está sin funcionar ese lugar. Las conexiones de la luz eléctrica, cada tanto salta la luz, el otro día tuvieron que suspender las clases 2 días hasta que cambiaron La térmica. Se había quemado. Ni hablar también de la falta de bancos, digamos. Del mobiliario. Sí, también tuvieron que rotar los cursos la semana pasada. La primera semana de clases. Porque no había dónde sentarse. Exactamente. Básicamente, no habían sillas ni bancos. Había 3 cursos que tenían que rotar por turno, que no tenían clases. Que igualmente llegaron. Disculpa. No, dale. Igualmente llegaron bancos y sillas, pero no lo suficientes. Digamos, llegó un tercio de lo que se necesitaba. Claro, sí. Así que, nada, no sobran absolutamente ningunos. ¿Y por qué digo que no sobran absolutamente ningunos? Porque hay más de 40 alumnos en lista de espera también, por ejemplo, en el CPM 24. Con cursos que muchos, sobre todo los segundos y los terceros años, y de los 8 primeros, 6 superan los 40 alumnos en el aula. O sea, a todo esto se suma la falta también de infraestructura con el hacinamiento que se vive en lugares como el interior de Neuquén, en este caso, en Rincón de los Sauces. Sí, las aulas están que explotan. En el baños, los baños que se hicieron cuando era la mitad del colegio. Sí, siguen siendo los mismos. Siguen siendo la misma cantidad de baños, no solo en el CB24, la 346 le pasa lo mismo, y así varias escuelas que tienen problemas con el mobiliario. Y con estas cuestiones, sin ir más lejos, la gente del nucleamiento número 5, con el taller de soldadura, tuvieron que arreglar ellos bancos para poder tener, porque si no, seguirían esperando que cayeran mobiliario de algún lado. Sí, o sea, en LEPET también arreglan las sillas en el taller para que no falten, claro. Pero igualmente, todos los días, en la primera hora, pasan el CEPEN y pasan LEPET. Es donde trabajamos. Tránsito. Y es un tránsito de mesa y silla durante los primeros minutos hasta que se acomodan, porque no alcanzan las mesas y las sillas. Entonces, es realmente una problemática. Sabemos que ahora tenemos en la localidad nuestro distrito, que es el distrito 12, que nos nuclea todas las escuelas de Rincón. Entonces, también, digamos, pensamos que en algunas cuestiones serían de mayor agilidad al tener al distrito acá. Pero en algunas cosas no se está notando. Por esto del mobiliario debería ser más ágil. No puede estar una semana o dos los cursos rotando porque no hay sillas, cuando tenemos un distrito aquí que lo puede acercar. No solamente eso, sino que también intentamos estar en todos lados, ¿no? Y en el sentido de como gremio y como cuando pasan estas cosas. Y también sospechamos, o no digo sospechamos, pero sí pensamos de que por ahí los compañeros se olvidaron de pedirlo, o dijeron, o pensaron que iba a haber 600 alumnos en la escuela y de repente hay 800, pero en, no me acuerdo ahora cómo se llama, que las se hacen previsiones. Las previsiones, ya está pedido el mobiliario y las previsiones se presentaron en agosto. Sí, no estamos diciendo que se presentaron en febrero y somos impacientes y que queremos el mobiliario ahora, no, se presentaron en agosto, entonces ya los tiempos se estiran a niveles insospechados para esperar. En un momento donde decía muy bien recién Leo, esto de iniciar las clases también demuestra las falencias de el gobierno a la hora de poner las escuelas en condiciones para poder iniciar las clases. Sí, no hay duda de esos, y de hecho se hizo un listado a nivel provincial más o menos de algunas escuelas que tuvieron dificultades para empezar. Algunas fueron resolviendo, otras no, la gran mayoría no. Por ejemplo, vamos a hacer nombrar la escuela número 30 de Las Ovejas, donde no se culminó la obra de ampliación, la escuela número 18 de Los Carrizos, escuela número 93 de Los Miches, falta de cargos auxiliares. Digo, hablando de falta de cargos auxiliares, es algo administrativo. Sí, sí. O sea, sí, es sí. Que se genera el nombramiento y no hay mucho más. O sea, después tenemos la escuela número 253 de Manzano Amargo. Por ejemplo, es una escuela de jornada completa y cuenta con un solo baño. O sea, jornada completa, vamos, los chicos pasan y las niñas pasan todo el día dentro de esa escuela, ¿no? Escuela número 165 de Aluminé, tampoco se terminó la ampliación de los baños. Escuela número 360 de Centenario, se trasladó a otro edificio y hay que recondicionarlo por el mismo problema que funciona en el mismo lugar el CIART de cómo es de Centenario, tampoco puede estar funcionando. La EPED número 22, que la llevaron a otro lugar que supuestamente sí iba a ser mejor, no tiene gas ni auxiliares de servicio. El jardín 68 de Centenario, dice que comienza una parte en el jardín número 13 y la otra en una UAF, que está de paro la UAF. Y recuerden que la UAF son maternales municipales. Maternales municipales, y ellos están en conflicto con el municipio para resolver su salario. Perdón. El CP número 30 del UEQ, no terminaron las obras de gas. La escuela número 216 de Quintuco, baño en mal estado, sin gas, sin agua, playón en malas condiciones. Escuela número 194 de Zapala, un edificio en construcción, todavía no se terminó, así que están sin clases. El CFP, que es el Centro de Formación Profesional 27 de Chosmalal, problemas de edificio, falta de agua, pérdida de gas. Escuela número 329 de Butarranquil, falta de auxiliares. Y escuela número 214, 334, 119 y 172 de Cutralcó y Plaza Huíncul, con problemas de mantenimiento en general, obras inconclusas y problemas con el gas. A esto habría que agregarle que si bien iniciaron las clases, pero la escuela 271, escuela albergue de Octavio Pico, tiene problemas graves en cuanto a lo que es la electricidad y la instalación eléctrica. ¿Sí? Son cables que están colgando. ¿Sí? Y recuerden que el año pasado, cerca de fin de año, se inundó. Y chorreaba agua por esos cables. Digo, no pasó un accidente y una catástrofe de milagro. De casualidad. No se puede decir más con lo que generaría todo eso, ¿no? Sí. En el consejo. Sí, también viendo este listado, obviamente un listado que lo tuvo que armar Aten, porque sí, desde el gobierno no lo iban a decir, podemos ver que no hay ninguna escuela de Neuquén Capital. Lo cual habla también del centralismo que vivimos y lo abandonado que está el interior, ¿no? De esto de que las escuelas que importan son las de Neuquén, las arreglamos. Me pasó este fin de semana, te comento, que tuvimos un curso en Neuquén y lo hicimos en la EPED número 20, una escuela que tiene 2 años de antigüedad del edificio. Era impresionante ese edificio. Cuando vimos el listado de alumnos, porque nos sorprendió, dijimos, bueno, una escuela inmensa, de más de una cuadra de espacio, con un playón impresionante, los talleres increíbles, un pañol sumamente completo, las aulas gigantes, un Zoom, tenía hasta un lugar para que los chicos se sienten en una barra y puedan tomar algo, realmente muy lindo, y vimos que tenían 5 primeros años, todos con 29 alumnos y una currícula aproximada de 450 alumnos. De hecho, no tenía el viernes, por lo menos a la noche, no había clases. O sea, en el turno vespertino, nocturno, no había clases en esa escuela. ¿Qué quiere decir? Que una escuela inmensa, que lo celebro, que ojalá todas sí, las escuelas puedan ser todas así, fueran igual. Obviamente en Neuquén Capital. Comparémoslo, hagamos un paralelismo con nuestro EPET 16. Ocho primeros años, ocho segundos años. La cantidad de alumnos por curso, la cantidad de alumnos en general de la escuela, los tres turnos completos, o sea, las condiciones materiales y de infraestructura se modifican muchísimo. ¿Y cuál es la diferencia? No solamente el tiempo, porque podemos hablar de una escuela nueva, por ahí tiene ya esa idea, sino que está en Neuquén. Claro. Entonces, ese centralismo también al interior nos mata en ese aspecto. Y hablando en eso, digo, no escuché recién, pero digo, Rincón, siendo parte del corazón de Vaca Muerta, no ha explotado todavía, ¿sí? Pero Rincón llega a explotar laboralmente y el petróleo. Nosotros necesitamos una escuela media. No, que después veamos si es técnica o media, eso no importa. Pero ya estaríamos necesitando, o sea, ya estamos con sí, las tres escuelas, lugares, porque el 89 también está explotado. No está tiene explotado, el 89, vacantes, el 24. No. Necesitamos ya urgente las una escuela nueva, media, que empiece a funcionar, donde se pueda proyectar algo. Y ese es un trabajo que tenemos que realizar en conjunto dentro. Y también incluye a las escuelas primarias, porque las escuelas primarias son las que egresan a nuestros estudiantes para después ir a media. Entonces, hay que hacer un conjunto, un trabajo mancomunado, presentar algún proyecto, digo, y llamo a los papás y mamás que están escuchando, que puedan acercarse a las escuelas para ver cómo ir armando algo, o que puedan acercarse al sindicato, los preguntar por los compañeros de gremio para ir trabajando en algún proyecto y algo y presentar, digo, a través de cómo es el Consejo Deliberante, de la parte de cómo es del municipio, también de la Defensoría del Niño, digo, de todos los sectores que podamos generar un reclamo genuino, sí, de todo datos esto. Datos sobran, digamos, ¿no? Claro. Bueno. No es algo que inventemos. No, está bien, la pero viste es que cómo son, ¿no? Las escuelas están, sí, por supuesto. Si vos no lo pediste, digo, hay que hacer un relevamiento, sí, lo que vos decís. Porque están realmente explotados los cursos, es imposible. En el siempre CPN está el pizarrón y la primer fila de banco. Es decir, siempre está expuesto, pero nunca quedó tan expuesto como este año el abandono del gobierno. Nunca quedó tan así visible, porque los docentes estamos, los alumnos están, y no están dadas las condiciones edilicias de infraestructura administrativas para poder... ¿Te acordás la campaña del gobierno el año pasado? Las aulas están, los chicos están, los docentes están. ¿Dónde están los claro. Ahora estamos, estamos. ¿Y dónde están las escuelas? ¿Y qué pasa con las escuelas? Claro. Porque vos, a ver, yo siempre lo digo, podés ser el mejor docente del mundo, pero si vos tenés que trabajar con 50 alumnos, 50 estudiantes, 45, para no exagerar, 45, que es un curso que hoy te lo vas a encontrar en el CPEN 24, con diversas problemáticas individuales de cada estudiante, 80, en el caso de media, 80 minutos que vas a trabajar con ellos, ¿qué podés lograr si no te podés mover ni siquiera en el aula? Y no es que no me puedo mover yo, que tengo un tamaño por ahí un poco más grande del promedio. No se puede mover cualquier tipo de docente. No, obvio. Entonces es muy loco en ese aspecto no pensarlo y no... No, pero es que además vayamos a lo pedagógico. No es lo mismo trabajar con un grupo reducido de alumnos y de alumnas de 25, 22, 23, sí, donde vos podés trabajar tal cual, sí, más personalizadamente que entrar a un aula con 43. No. Es imposible. Tampoco es justo para ellos y para ellas estar en esa situación. Sin duda, porque después donde, o sea, el paso que tendría que tener por la escuela media no va a ser provechoso tampoco para ellos, digamos. O sea, no es solamente el problema de que yo tengo que trabajar con 45 chicos o chicas. No, es que esos chicos y esas chicas no van a poder, digamos, evacuar sus dudas, formular, expresarse como corresponde, porque no hay para todos. No hay para todos. O sea, entonces, digamos, rever un poco esto. Y no me parece mala la idea esto de convocar y de unir, digamos, todos los sectores, digamos, y en buena fe y en buena, digamos, método, decir, che, escribamos, juntemos firmas, veamos, porque proyectemos, digamos, todos estamos de acuerdo que Vaca Muerta es la reserva más, segunda o tercera reserva más grande de petróleo, de gas, perdón, no convencional del mundo, y si empieza a explotar, va a haber mucha gente, y todos conocemos qué pasa cuando el petróleo y el trabajo suben Rincón. Empiezan a venir a vivir muchísimas familias y ahí vamos a estar al horno. De hecho, estamos viviendo ahora las consecuencias en definitiva positivas de lo que fue la gran migración hacia Rincón de los Sauces hace unos 12, 15 años, que ahora esas por ahí parejas o familias recién iniciadas que llegaron a este lugar, que tuvieron su prole está llegando a todas las escuelas. Entonces, lo estamos viendo ahora, por eso también sí. El año pasado que arrancó de una escuela pasó de 600 estudiantes a 800 de un viandazo de un año al otro. Ahora ya tenemos 890 este año, o sea, sigue creciendo permanentemente. Sí, y no es que se corrieron de una escuela esos números y se pasaron a otra. No. Es que la otra escuela que generó que vayan esos estudiantes a otro lado, esa escuela sigue teniendo esa cantidad y más estudiantes. Pasamos de hace 3 años de tener unos 70 egresados aproximadamente por escuela, 80, 90, al año pasado tener entre las 3 escuelas medias un promedio de 130 egresados, 120 egresados por escuela, en promedio, una escuela más, una escuela menos, sí. Pero en promedio 120 egresados. Es una cantidad impresionante de estudiantes que hay. De hecho, el dato lo tiró, me acuerdo, un profesor de educación física que vino el año pasado al programa de radio. Claro, que habían hecho el relevamiento. Habían hecho el relevamiento para el CEF. 7.000 estudiantes en el Rincón de los Sauces. 7.000. Es impresionante el número. Sí, sí. Eso es tremendo, digo. Y si lo extrapolamos a un otro trabajo, digo, un médico atendiendo 45 pacientes al mismo tiempo. Sí, sí. En 80 minutos. Un psicólogo, un abogado, o sea. No, digamos, no, porque siempre por ahí caemos en. Pero son dos. Está bien, digo, pero para hacer una labor. Que valga la pena, una labor en la cual uno pueda... Sí, realmente comprometida, o sea, realmente una labor seria, digamos. Seria, pero además con fruto, con que uno pueda decir, che, esto está bueno porque la verdad logré esto. Digo, no se puede hacer con esa cantidad de estudiantes dentro de los cursos. Demasiados malabares se hacen para mejorar estas cuestiones. Así que bueno, más o menos eso es lo que vino pasando a nivel gremial y a nivel institucional, un reconto de lo que pasó hasta aquí. Así que bueno, ahora para no aburrir tanto, vamos con un tema musiquita, ¿tú? Vamos con ir con un tema musical mientras estamos escuchando a Gustavo Cerati y a Mercedes Sosa de fondo. Para seguir con la lógica del primer tema que puse, vamos con un tema viejo de los 80 de una banda que sacó un solo tema nada más, que se llamaba Instrucción Cívica. En realidad sacó un solo disco, pero un solo tema fue el más conocido, que es el que vamos a escuchar a continuación. Se llama Obediencia de Vida. Con la inconsciencia tranquila. tantos años y el tiempo no borró el instante. Esta tarde la sesional, aquellos tipos parecía que jugaban con tu madre, que lloraba desconsolada. Van dos meses que no lo he vuelto a ver, y estos hijos de puta dicen algo habrá hecho. Aunque eras muy pequeño entonces, los hubiste igual. Desaparecido de la calle, y abrigos, juicio y castigo, tinta roja, escrache la pared, los gases, las mordidas y enfrentamientos. Escucha, piensa, piensa, escucha y dice que no es venganza, es instinto, es un razonamiento. La causa muere el sentimiento y esto empieza a causar. En la cartelera. En la 100.5. Desde Ilusiones, un programa de arte. Exactamente. Estamos con los primeros invitados del año 2019. Se han animado a venir a este primer programa los chicos y la chica del CEPENO 24 del Centro de Estudiantes de dicha escuela. Así que bienvenidos, muchísimas gracias por participar en la cartelera. Y nada. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por invitarnos. Es algo muy importante que tengamos nuestro espacio. Bueno, mi nombre es Abril Cicinelli, soy presidenta del Centro de Estudiantes. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Facundo Villegas, yo soy el vicepresidente del Centro de Estudiantes. Muy buenas tardes, yo soy el prosecretario Dylan Massini. Bien, bienvenidos, gracias por estar en este nuestro primer programa. Y sonrían en la cámara. Y bueno, recién estuvimos hablando un poco de los problemas edilicios, y entre todos esos problemas salió el CEPEN 24. Y ya que están ustedes, que son de primera mano, que están teniendo clases ahí, y que entiendo, ahora me van a decir ustedes un poco mejor, pero que van a distintos turnos incluso, así que pueden ver cómo está la mañana, cómo está la tarde. ¿Cómo está el CPM 24? Y complicado, me parece, hasta las manos. Sí. Bueno, hay varios problemas. Tenemos problemas en los baños, problemas de electricidad, no sé, en la mañana también. Hay muchos cursos que no tienen vidrios. En la mañana, si no me equivoco, Facu, pasan frío. Tenemos también los ventiladores que funcionan poco y nada. O si funcionan, hacen mucho ruido y obviamente los profesores los tienen que apagar. Después el SAF, que es un tema bastante importante, que hace mucho tiempo que no se puede usar, que se hacen notas, y es algo que no arranca. No sé, ¿por acá? Sí, es como justamente dice Abril, la verdad que son problemas que vienen desde hace mucho tiempo y hay que dar un stop, y ya que arranquemos, porque el SAF más que nada es algo indispensable para lo que es el tema de educación física. Lamentablemente lo que es la educación secundaria está muy olvidado, y bueno, es una lástima. Bien, sí, hablamos también el tema de que hay alumnos sin estar cursando porque no tenían lugar. ¿Cómo están de espacio físico? ¿Tienen muchos compañeros en el curso? ¿Hay muchos cursos con muchos estudiantes? Y la verdad que estamos hablando de, a ver, en algunos cursos 35 o 40 alumnos, y son cursos saturados. Y bueno, según la última reunión informativa que tuvimos, hay justamente, como comentabas, Leo, chicos sin cursar. Y la verdad que bueno, no está bueno, porque nos ponemos en la situación de los padres y la verdad que no está bueno no tener clases, o sea. Sí. Una consulta. ¿Cómo se sienten ustedes cuando tienen clases, cuando son 40, 45? O si tuvieron la posibilidad en algún momento de tener clases cuando eran 20, 25. ¿Es lo mismo? Bueno, yo tuve la posibilidad, creo que más o menos en primer año, no éramos tantos, ya después como que nos fuimos sumando. Y es complicado, por ahí también del lado de los profesores, porque por ahí hay muchos que hacen quilombo, hacen ruido todo el tiempo, entonces es complicado. No sé. Correcto. Sí, justamente es como dice Abril, la verdad que tener un curso numeroso y estando uno ahí como alumno, la verdad que es... A veces me resulta medio incómodo porque estamos todos muy apretados, el profesor a veces no da abasto, también nos ponemos en lugar de profesores y la verdad que llevarse mucho para corregir, bueno, no está muy, muy bueno, por más que sea parte de su trabajo. Pero bueno, es justamente eso, la verdad que no está bueno estar todos así acumulados, porque no es muy cómodo, que digamos. Bien, con esto de la rotación que empezó el CEPEN, arrancaron sin que todos los cursos pudieran tener clases. ¿Les tocó a alguno de ustedes no tener clases algún día? Sí, bueno, por lo menos a mí, sí. Estuve creo que 4 días más o menos sin tener. No había bancos, no habían sillas. Y es lamentable porque hablamos con la directora y nos dijo que ella más o menos desde 2016 que está haciendo notas, mandando a consejo. Y no responden, no hay una respuesta, no sé, también estamos bastante olvidados, diría, y es una pena, porque hay algo que siempre dicen, que somos el futuro, pero no hay que olvidarnos que somos el presente también. Entonces no hay futuro es, sin presente. Exactamente, entonces es complicado. Bien. Y teniendo, saliendo un poco de esto, pues arrancamos así como muy potente. Todas, además todas negativas, ¿viste? Sí. ¿Qué ideas tienen a futuro de este año, a lo que viene? Recién estamos en marzo, arrancando este año, se están reinstalando en la escuela, llevamos 2 semanas recién de clase. ¿Qué proyectos tienen o que les gustaría desarrollar a lo largo del año como centro de estudiantes? Bueno, primero empezamos con muchas ganas. Las primeras cosas son arreglar obviamente lo que se necesita, por ejemplo, los pizarrones que hay que pintarlos, cosas de los baños que son necesarias, después vidrios, y también teníamos pensado hacer un evento más adelante, que Facu tiene mucha ilusión en hacerlo. Bien, está bueno bien. También, no sé, ¿querés comentar más o menos? Sí, justamente el evento es similar al que hicimos hace 2 años más o menos, Y la verdad que muchas ganas, porque participan muchos chicos, diferentes academias, y la verdad que eso para a lo que es el nivel local está muy bueno, la participación, más que nada, muchos grupos colaboran con nosotros y está buenísimo, sinceramente. Y bueno, justamente como decía Abril, arrancamos con muchas ganas, seguimos con muchas ganas, pero a veces nos dan bajones porque es como decía ella también, estamos muy olvidados y muchas cosas que digamos no se pueden hacer. Cuando despejamos el camino, sacamos una piedra, nos encontramos con otra quizá un poco más grande y es así, la verdad que no es tan fácil, pero seguimos de acá de pie y representando como mejor podemos a los alumnos del CEPEM. Bien, y ese evento que tienen en mente, sería lo que recauden de eso, es para recaudar, ¿sí? Sí, sí, sí. Lo que recauden, ¿para qué tienen idea de destinar ese fondo? Y como nombraba recién, la idea es obtener los fondos, sí, para de a poco ir cambiando, por ejemplo, en verano, sacar ventiladores, empezar a poner aires, después también... Y bueno, lo que realmente consejo, por ahí tampoco manda plata y no se hacen cargo, que es lamentable, pero bueno, también esa plata usarlo para sacar la mugre que hay en la escuela, en el patio, arreglar puertas, picaportes que ni siquiera hay, y bueno, todas esas cosas que son útiles y que las necesitamos. Bien, ustedes además de bueno, ahora lo están visibilizando más porque... solamente aquellos que habitamos el CEPEM 24 sabemos en las condiciones que está, y el resto de las escuelas de Rincón. Pero ustedes, estos reclamos, ¿los hacen llegar en forma escrita? ¿Cómo se manejan, para la gente que los escucha, las mamás, los papás, cómo se manejan en el interior de la escuela para hacerles saber a las autoridades qué cosas ustedes están necesitando? ¿Cómo hacen? A través de notas, charlando con dirección también, qué es lo que podemos hacer. La verdad, dirección nos están dando una mano bastante grande y bueno, todo pasa también, justamente como decía, por dirección. Y bueno, todo es a través de notas y charlando y bueno, chicos, vamos a hacer esto y surgen las ideas y bueno, depende las ideas, bueno, las notas, las actas, todo lo que es papeleo, manejamos todo por papeleo. Bien. Consulta, chicos, ¿desde cuándo están en el centro estudiante ustedes como comisión y hasta cuándo estarían, digamos? ¿Es un año, son dos años? ¿Cómo es el periodo del centro de estudiantes? Y nosotros más o menos empezamos en septiembre. 17 de septiembre del año pasado. Y bueno, nuestra gestión más o menos dura hasta fines de agosto, por ahí, ¿no? Más o menos, sí, por ahí. Y bueno... Y después es la idea de ver si los chicos y las chicas del CEPEM se prenden y ponen otra o hacen otra lista. Y por ahí es mucho mejor cuando hay más, porque empiezan las votaciones, a ver qué hace una, qué hace el otro. Y también creo que es un poco engañoso toda esa parte, porque como lo pasamos a la política, a gente más grande que por ahí te dice vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y después... Lamentable, claro, que no hacen, sí, nada. Pero bueno, es parte del juego también, diría, no sé. Y, digamos, ustedes están en tercer año y cuarto, o sí, sea que, sí, sí, digamos, podrían presentarse un año más para participar. Sí, sí, sí, se podría. ¿Tienen ganas de continuar, de seguir, así como viene la mano? Yo diría que sí, no sé por acá. Y sí, la idea es seguir y bueno, seguir firme con, bueno, las propuestas que no lleguemos a hacer este año, seguirlas el año siguiente, siempre y cuando se gane, obviamente, ¿no? Ya está hablando como un político, sí, total, sí, ¿viste? Sí. No. Nosotros prometemos esto, si no lo cumplimos, claro, votame de nuevo y en la próxima... Y vemos si podemos, veremos. Bien, bien, primer paso bien dado. Sí, igualmente un año menos, porque están, claro, contando entre medio de vacaciones. Claro. Es muy poquito como para, claro, digamos, avanzar o para ver el fruto de algún proyecto. Entonces está bueno que por ahí sean dos los ciclos que pasen. Y ahí sí se puede concretar un poco más, ¿sí? Claro. Si no, es muy poquito para lograr. Se pueden lograr un montón de cosas igual, pero digo, un poco más de tiempo me parece que sería más productivo. Sí, sí. Y aumentar siempre el grupo, siempre, claro, el trabajo colectivo es el que da su fruto, ¿sí? Si no, se cansan siempre. Y sí, eso por ahí lo que nos... Se nos hace un poco difícil porque somos... pocos. Y también es difícil que los chicos y las chicas se integren, porque por ahí no sé si importa mucho. Entonces, realmente sí importa, pero por ahí para los estudiantes y las estudiantes es como que ya está, termino la escuela, me voy y listo. Y por ahí nosotros nos preocupamos un poco más en estos 5 años que pasamos ahí, pasarlos más, no sé, los más calentitos en invierno y con, no sé, aunque sea con un ventilador andando en verano. Bien, yo siempre hago este paralelismo. ¿Ustedes alcanzaron a tener educación física en el SAF? Sí. ¿Alguno? Sí. Sí, yo sí. No sé, Dina. Sí, yo también. Pero no alcanzaron ni siquiera a tener un año completo, o sea, ahí se cortó. No, correcto, por partes. Porque ahí tenemos un problema. ¿Vos, Abril, no? Abril no, yo, lo conozco. Yo no lo conozco directamente, al SAF no tengo ni idea. Abril no conoce el SAF y tenemos un problema porque ya más de la mitad de los estudiantes de CPEN 24 no conocen el SAF, entonces su normalidad es no tener clases en el SAF, ya lo desconocen. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el tema de las computadoras, porque creo que incluso Abril es la misma generación de los que no tuvieron computadoras. Sin SAF y sin computadoras. Sin nada, seca. Bien, y su normalidad termina siendo esa, entonces es muy difícil el después generar la conciencia de cambiarlo, porque ya está, yo empecé la escuela y no existía el SAF, entonces no me acuerdo. Y los que ya los que sí lo conocieron ya están en cuarto, ya dentro de un año, quinto ya es otra cosa y tienen la mente puesta en otro lado y se va perdiendo esto de recordar cómo era, ¿no? Entonces también es una problemática eso. Por ahí se me ocurre para dar ideas. Dale. Recuperar, digo, para concientizar, ¿no?, a sus compañeras y compañeros. Buscar, recuperar imágenes, fotos que hay de eventos que se han hecho en el SAF, de clases de educación física, de partidos de básquet y demás, ponerlos en las carteleras, que se conozca, que vean, acá teníamos educación física y ahora no tenemos, digamos, algunas cuestiones que ustedes de eso saben mucho, que es el impacto visual, como para esto que dice Atuel, tratar de que aquellos chicos y chicas que no lo conocen, que ni siquiera pueden entrar porque no está en condiciones, tomen conciencia de lo importante que es ese espacio y de lo bueno que estaba cuando estaba bien. Bueno, dos imágenes que se me vienen a la mente, ¿no? Al fútbol entre profesores y estudiantes, un partido, un torneo, y otra después arriba del escenario, profes bailando en una estudiantina y arriba en el, digamos. O sea, digo, para tener idea de lo que pasaba en ese lugar, ¿no? Que ahí era un lugar de encuentro entre estudiantes y docentes en otro ámbito que no sea el aula dar clases, sino algo más recreativo, algo más más entretenido, digamos, con más pertenencia. Estudiantinas, actos de fin de año, el lugar propio, ¿no? Esta cosa de educación física ahí. Que, por ejemplo, se está viendo ahora con los alumnos de los estudiantes del CPEN 89, ¿no? Es tu edificio nuevo y se sienten con esa pertenencia. Bueno, lograr esa pertenencia en el CPEN de, bueno, el SAF es nuestro también y hay que recuperarlo y hay que utilizarlo. Y imagínense solamente tener ese lugar para poder hacer el evento que tiene gana Facu, por ejemplo, ese concurso de talento. ¿Por qué no hacerlo en el SAF? ¿Por qué tengo que ir a pedir a otro lado si está ahí? O sea, encima lo tenemos pegado a la escuela, pues no es que tenemos que cruzar la ruta, irnos a otro lado, no, lo vemos ahí todos los días con ese abandono increíble. Bien, chicos, para ir cerrando, porque un ratito más terminamos el programa, bueno, dejamos que por ahí, si tienen alguna cosa más para decirnos, quieren dar algún mensaje o algo para el resto de sus compañeros, para los papás y las mamás, puedan. Sí, lo que a mí me gustaría agregar es que a nosotros nos sirve mucho, es como se lo dijimos a los alumnos en la reunión del viernes, que ellos son nuestro medio de comunicación. Nosotros estamos porque ellos están, nosotros los representamos a ellos. Si ellos no estuvieran, nosotros directamente, el centro de estudiantes no existiría. ¿Y cuál sería lo que nosotros le pedimos? Que comuniquen a sus padres, que los charlen con el amigo, con el tío, con el papá, con el abuelo, con quien sea, y pase la voz. Que mientras nosotros más seamos, más fuerte vamos a poder pisar, y eso es lo que, la unión hace la fuerza, es el dicho que hay, y la verdad que es en esa reunión, como mucho habremos sido 25, habrán sido 5 padres y el resto eran alumnos, y la verdad que está muy bueno que 20 alumnos se hayan comprometido a estar ahí en esa reunión, tomarse un tiempo una vez que salen de su horario de clases para poder asistir. La verdad que lo valoramos mucho, pero también está bueno la participación de los padres también, que se acerquen y vean en dónde estamos estudiando. Además, una cosa para agregar. Además, porque nosotros y nosotros pasamos todo el tiempo ahí, entonces, si nosotros y nosotras no nos preocupamos, ahí me parece que estamos mal. Pero bueno, nada, como decía Facu, necesitamos también ayuda de los padres, de los chicos, las chicas que se sumen. Yo sé igual que es a veces un poco complicado que vengan, se sienten, se queden un poco quietos y escuchen. Por ahí normalmente uno no quiere, pero bueno, es necesario. Y nada, cualquier persona que, bueno, del CPEN claramente, que se nos acerca, que nos pregunta, siempre estamos con la mejor intentando responder y bueno, y ver qué se puede hacer en cualquiera de los problemas que tengan. Bien, yo les quería hacer extensivo lo que siempre le decimos a todos y todas que vienen a nuestro programa. Este es el primer programa del año. Nuestro segundo año ya tenemos mucha más idea de lo que hacemos cuando hacemos un programa de radio. Aunque no parezca. No, aunque realmente disimulemos tanto. Pero obviamente tienen acá un micrófono si quieren decir lo que quieran decir. Todos los martes estamos desde 6 a 7 y media de la tarde con una repetición los sábados. Así que cuando quieran decir algo, lo llaman a Leo, me encuentran a mí. Mira, queríamos charlar, decir algo. O si podés en la radio dar este mensaje, tienen su espacio acá, si no lo duden de eso. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, como dije al principio, nos hace falta, así que agradecemos el espacio. Y bueno, cualquier cosa, vemos si nos pegamos una vuelta. Buenísimo. Obvio. Bien. Bueno, muchas gracias chicos y hasta la próxima. Gracias, nos vemos. Gracias a ustedes. Falta verdad, falta en tu mente la libertad, faltan monedas para viajar, faltan fábricas, falta hasta el pan. Falta buen día, ¿cómo te va? Faltan vecinos para matear, falta en la esquina, falta que el bar, faltan amigos, falta confiar. Faltan gestos de buen corazón, falta tu risa, falta calor, falta trabajo, falta un montón. Sobran políticos. Faltan maestros sin antifaz, faltan espacios para crear, faltan canciones, falta cobrar, falta conciencia, falta tallar. Faltan fueguitos para calentar, faltan terrenos sin alambrar, falta respeto, falta igualdad, falta un sacudón de dignidad. Sobran políticos. Pero falta poco para que lo demos vuelta. Lo miro en tus ojos, no se puede parar. Pero falta poco para que lo demos vuelta. Lo miro en tus ojos esa noche, no se puede parar. y volvimos. Bien, llegamos para el cierre. Estamos yéndonos. Casi, casi, tenemos información todavía, sí, importante, sí, que largar. Lamentablemente nos quedó corto el programa. Para variar. Para variar. Sí, nos pasa seguido. Eso de que sabíamos, manejamos raro, mentira, siempre nos quedamos cortos. No manejamos nada. Bueno, pero quedó información para pasar. Digo, hubo actividades acá el 8M por el Día Internacional de la Mujer y que se convocó paro internacional también de mujeres. Hubo actividades en la plaza, sí, donde la actividad más grande la llevó adelante la organización, la, como es la Comisión de Mujeres Organizadas de Rincón. Uh-huh. También, digamos, estuvo apoyando y generando la iniciativa también de parte de Atena, como, digamos, apoyando estas cuestiones. También hubo actividad en la plaza el 24, sí, el 24 de marzo, una fecha sentida para nuestra historia, donde, bueno, se organizó una linda actividad de radio abierta, donde participaron varias organizaciones, dentro estaban también, sí, los chicos del centro de estudiantes, las chicas, así que... Muy linda. Muy lindo, que estaba bueno para desarrollar, pero no nos dio el tiempo, probablemente la semana que viene podamos, sí, contar, déjame, un poco más. Déjame invitar a las compañeras... docentes, sí, a formar parte de esta de este grupo de mujeres organizadas que comenzó obviamente desde una convocatoria tuya, Leo, pero que somos ya varias las que estamos formando el grupo. La idea es trabajar sobre género, sobre diferentes propuestas, y bueno, habemos profes de media, de primaria y de jardín. Así es que queda abierta la invitación a todas las docentes que quieran participar, de sumarse. Somos varias las que estamos, así que por ahí contactarse con nosotras, si no conmigo, con Leo, con Aten, para ver quiénes somos, como para contactarnos, para contactar y poder, con ustedes, sí, claro, sí, sí, ingresar al grupo y empezar a trabajar. Es un grupo que está abierto, así es que... las que quieran participar están invitadas. Genial, ¿verdad? Y vamos a seguir pensando actividades, uh-huh, y seguir generando espacios para que puedan expresar y puedan hacer visible todos los reclamos que aún faltan, ¿no? Sí, digamos, totalmente. Que, esa es la idea. Bueno, para adelante se nos viene fecha, a ver cómo decirlo. También triste porque, digamos, se recuerdan hoy, el 4 de abril, se estarían recordando 12 años del fusilamiento del compañero Carlos Fuentealba, sí, donde todavía exigimos justicia completa porque también todavía pedimos cárcel a Sovic, que está libre. Entonces, como todos los cuatro, es honor y es deber docente la lucha y la exigencia por la justicia completa. Y es por eso que desde acá vamos a convocar, y como todos los años convocamos, a la marcha que se realiza en Neuquén, para que todas aquellas compañeras y compañeros que quieran participar de la marcha se sumen y puedan ir a Neuquén y viajar. Hay una bicicleteada también organizada por los profesores de Aten, que irían desde Arroyito, del lugar donde lo fusilaron, hasta el centro donde sería el acto en Neuquén. Y también, digamos, quizás no puedas viajar, quizás no puedas dirigirte a Neuquén, pero ese día es deber luchar. Es nuestro deber la lucha y es nuestro deber manifestarnos, así que todos y todas al paro, que no haya ninguna escuela en la cual tengamos que estar trabajando, porque no es un día para trabajar, es un día para luchar. Mientras tanto tengamos a Sobi suelto y a todos los responsables del fusilamiento, no es un día para estar trabajando. Totalmente. Exactamente, está para aquellos que por ahí todavía no lo recuerdan o todavía no lo saben, porque hay dos grupos. Recordemos que desde el 2007 se votó en un plenario del gremio que hasta que no haya justicia completa, el 4 va a ser paro y va a haber movilización, y recordando siempre que el asesino político sigue, no solamente sigue suelto, sino que se pudo presentar a elecciones e increíblemente sacó el 10% de votos, ¿sí? Lo votaron más de 100.000 neuquinos. No hay que olvidarnos de eso, 60.000 neuquinos, perdón. No hay que olvidarnos de esto. Exacto, así que bueno. Otra de las cosas para la marcha es esto de personalizar el estandarte de tu escuela. Exacto. Comunicándose con un teléfono de prensa TEM, Plotier, podés, ¿no? Prensa TEP provincial, digamos, está el afiche puesto en la página. Decía Plotier, por sí, eso me porque confundí. La seccional de Plotier hizo otra cuestión. Bien. Pero para todo el resto de, digamos, que quiera tener el estandarte de su escuela, hay un número de teléfono, tiene hasta mañana para hacerlo, se lo van a hacer y imagino que el día de la marcha le van a ir a entregar, lo vamos a ir a buscar y lo van a ir repartiendo para que puedan llevar el estandarte de Carlos presente. Con el número de la escuela para poder llevarlo y hacer visible las escuelas que van a participar de esa marcha, ¿no? Bien. Así que están, digamos, todo esto que hablamos de la bicicleteada, del paro, del estandarte y todo lo demás, está en la página de ATEN, busquen ATEN Rincón de los Sauces y ahí van a encontrar la información y van a encontrar. Si tienen dudas, pueden escribir también a la página de ATEN Rincón de los Sauces y ahí los responde. Podemos anotar y podemos responderle. Bien, también por la página va a salir a partir de esta noche y va a estar repetido los distintos días el llamado a la marcha y a quien se quiera anotar para viajar a Neuquén. Obviamente a través de la página y a través del número de contacto que va a aparecer en esa misma publicación. Así que estar atento y recordar en las calles que no hay justicia completa y que un crimen del Estado no prescribe. Exactamente. Bueno, llegamos, tenemos que cerrar, estamos pasando. Que así que gracias Ara, gracias Atu por estar gracias, acá. Gracias Leo, gracias Atu. Y gracias a todos los que nos están escuchando y a todas las que nos están escuchando. Y los esperamos el sábado de 18 a 19:30 con la repetición de este programa. Y si no, el martes que viene. Bien, saludos bien. Para todas, para todos los compañeros, las compañeras jubiladas, activas, y a todo el mundo. Un beso grande para todos. Hasta luego. Un día mis huesos pronuncien tu nombre.